Bienvenidos a la Ciudadela. La pequeña y antigua estación de radio de Rhino se pone de nuevo en marcha con un programa mensual en el cual un pequeño grupo de héroes os contaremos mecánicas, lore y novedades del rey de los MMO, World of Warcraft. Podéis encontrarnos en Twitter como @ciudadelapod, en iVoox y en iTunes como La Ciudadela Podcast. Os esperamos. Un momento, esperad. Lidan. No. Por Dios, que estamos en directo. ¡No estáis preparados! Bienvenidos a la Ciudadela de Podcast. Hoy estamos aquí al completo, o sea, nosotros dos, los dos únicos héroes por Azeroth. Pues sí. De momento. De momento, solo somos nosotros dos. El que me acompaña es Intoki, que hola. Podéis escucharlo en Hot Factory también. Y aquí anda el buen hombre, ¿sabes? Se ha prestado a llevar esta locura conmigo. Pues sí. A ver qué sacamos de esto. Y yo, Peque no salta, Alberto, mejor dicho, o es Peque, como me llaman ahora en Technoslay. Y nada más. ¿Qué decir? Somos dos locos por aquí. Yo sigo jugando al WoW oficialmente con un pequeño pala elfo de sangre que cambié de ali a horda por motivos de guild, etcétera, motivos personales en el juego que me han llevado a cambiarme de servidor y a cambiarme de raza. Cada uno previo pago de 20 pavos por Blizzard. Eso sí. Pagando por Blizzard lo primero, lo que tú quieras. Todo. Nada más. Y yo tengo. Tengo como 4 o 5 años de experiencia, pero lo dejé en el final del cataclismo, por pereza. Me aburrí. O sea, a mí lo que me gustaba era, sobre todo, el lore, la historia que hay dentro del WoW, del universo Warcraft, y entendí que no hace falta pagar y jugar, pagar para poder entrarme al lore. No, me he ido enterando de todo un poquito de cómo estaban las cosas a través de YouTube, a través de vídeos, a través de relatos, a través de un poco de todo. Sí, porque YouTube tiene muchos canales ya de lore. ¿Mm? Te lo explican como ellos lo ven, pero bueno, que está bastante. Después tomas tu versión. Pues nada, esto somos nosotros dos y vamos con el sumario. Hoy tendremos un resumen del mes. Esperemos que sea habitual el resumen del mes. Este es especial porque vamos a hablar qué ha pasado durante este año que lleva el podcast y que no hemos grabado ni hemos hecho nada. Hemos hecho el Kangeli. Luego vamos a pasar con las novedades de World Legion, que World of Warcraft Legion, que es la nueva expansión del World of Warcraft. La quinta, quinta o sexta, que no creo equivocarme, que ha sido anunciada durante la Gamescom de agosto. Imaginar, si estamos hablando de la Gamescom, ¿desde cuándo tenemos hecho el pobrecito? Casi en julio. Mentira, fue la primera semana de agosto. Sí, fue la primera semana de agosto. Todos con el high de Legión. Sí. Estábamos ahí. Y vamos, como hagan lo que quieren hacer, puede ser muy gorda. Te voy a decir que en mi trabajo gané la porra. Entonces se dijo, hay una expansión del WoW. Y tu gente dice, vamos a hacer una porra. Que vienen los Nagas, que vienen el Escuadrón Ardiente, que viene otra isla, que descubriremos los titanes, el final de no sé qué. Y gané la porra. Eso son cafés sanos que me he ganado durante un mes. Pues mira. Luego vamos a pasar sobre la sección que vamos a hacer de razas. Luego, después de todas las razas, vamos a explicar los controles un poco por encima, cómo se juega, las raids, las misiones, cómo se le vea, etc. Y luego, a partir de ahí, vamos a poner un par de minutos musicales que van a ser una canción o un tema va a ser propiamente del WoW y otra variado. Luego, y lo último va a ser un poco, vamos a valorar el programa, cómo ha sido, cómo vamos, y si hubiera algún comentario en los próximos programas, leerlo, debatirlo, etc. Puedes interactuar a partir del próximo programa por Skype en directo o sin en directo por el Skype de la Ciudadela, que va a ser Ciudadela Pod. Puedes valorar y comentar nuestros programas en iVoox y iTunes, y puedes encontrarnos en Twitter @ciudadela_pod. Bueno, pues esto es el sumario, lo que vamos a hacer durante, esperemos, muchos programas, hasta que acabemos todo el lore, si puede ser. De eso queda mucho, ¿eh? Sí, sí. Vamos a empezar con el resumen del mes, por el cual quiero dar un mea culpa, entonar un mea culpa de por qué llevamos un año, lleva la Ciudadela un año cogiendo polvo en Draenor. Entonces he redactado un pequeño comentario, ¿vale? Que me gustaría que escucharais todos, que no le deis a adelante durante estos medio minuto, dos minutos que dure. Y nada, allá va. El primer programa de esta pequeña estación de radio que hemos descubierto en la Ciudadela con los pocos medios de poder llegar a emitir en la onda corta de Draenor. Por primera vez me siento con ganas de proseguir con el proyecto que empecé un 16 de diciembre de 2014. Por aquel entonces grabé un programa que para nada se cuadra con lo que quiero transmitir mediante mi persona y la de mi compañero. Entonces tenía ciertas pretensiones que no eran reales y que podría ser algo que no se puede ser con solo grabar un programa piloto. Quería ser el mejor podcast sobre el juego de World of Warcraft que hubiera en España. Dicha meta la tuve que descartar tras sucesivos meses sin poder grabar nada, por problemas familiares, etc. Tras este periplo, con las ideas renovadas y un compañero que espero sea ese toque que me falta, podamos convertir esto en uno de vuestros podcasts preferidos. Pues tras esto, decir que los programas serán mensuales para que podamos coincidir y preparar el contenido de los programas ampliamente, ya que en ellos os vamos a explicar las mecánicas de juego, razas, clases y la historia de este maravilloso universo. Por la alianza, por la hora, por hacerlo. Empezamos con las novedades de World of Warcraft Legión. La introducción es pequeñita. Vamos a dejarlo. Las Islas Abruptas son una tierra en el corazón de acero, durante mucho tiempo olvidada. Hace 10.000 años, antes del gran cataclismo, toda el área era una enorme civilización de elfos de la noche. Lo que queda tras la destrucción del mundo son los huesos de esta civilización. El continente al completo es algún tipo de cementerio. Las Islas Abruptas albergan la tumba de Sargeras, una puerta de acceso a los infinitos mundos de la Legión. Una inversión demoníaca mayor que la Guerra de los Ancestros está teniendo lugar. Es la mayor invasión demoníaca que Acero haya podido ver. Seguiremos la fuente de la inversión hasta las costas abruptas y entablaremos la lucha directamente contra Gul'dan y su ejército demoníaco. Tras una gloriosa batalla en la tumba de Sargeras, nuestra historia comenzará. Todo esto tendrá lugar antes del lanzamiento de la expansión, con un evento pre-expansión similar al del portal oscuro en World of Draenor, pero de dimensiones mucho mayores y donde cada jugador que haya jugado alguna vez a World of Warcraft quedará impactado. Tras la batalla en las costas abruptas, despertaremos en un mundo en llamas y que necesita que lo salvemos. De pequeñera viene poco, porque hablamos de Sargeras, de Kemp, sí, de Gul'dan. El gran enemigo, Gul'dan, que viene de la línea temporal de Draenor, que está actualmente a la nuestra. Sí. Y parece que llega a la cámara, bueno, a la tumba de Gul'dan. La tumba de Sargeras, perdón. Sargeras. Y creo que también pues encontramos a la tumba de Illidan, o se especula con ello, que también llega a la sala de los vigías. Sí. Nosotros cuando derrotamos a Illidan en Terrallende, o sea, cuando está al final Terrallende, Majek Canto Sombrío le da el golpe de gracia y decide que continúe su ¿cómo se llama ahora? Su castigo, no, su penitencia. En una su penitencia de que tiene que estar toda la vida encerrado. Sí. Entonces lo que hace es encerrar su cuerpo. Sí. Quizás Gul'dan ha llegado ahí. Es que Gul'dan puede llegar porque el guarda, perdón, el, que es que no me sé el nombre, de Brilla, de Brillor, el otro, o sea, el vigía de Illidan va a Draenor. Puede llegar Gul'dan antes que él, porque está en Draenor. Y eso pinta muy bien. O sea, el Draenor también tiene un mapa nuevo, chiquitito. Sí, chiquitito. Pero vamos, siempre. Que chiquitito es poco, porque como no se puede volar, tienes que ir a pata a cosir. Bueno, y como cosa importante, me parece que también viene dentro de. Dentro del mapa. No me acuerdo cómo era el nombre. Sé que lo había escuchado, había leído. De que está la antigua capital de los Elfos de la Noche. Sí. Que no es donde guardaban el Pozo de la Eternidad, ni el Palacio de Asear y todo esto. No, es distinto. Creo, sí, no sé si era Suramar. Sí, Suramar. No me acuerdo. Suramar es que está. Estoy viendo un mapa ahora y no me caigo. Suramar es que sí es donde están los Elfos de la Noche, donde vivían, pero en Draenor todavía hay Elfos de la Noche, pero no es como si fuera solo suyo. Están pajarracos y están dando posada. Bueno, digamos que está más salvajado todo. Sí. Y también, igual que en World of the Lich King, la tercera expansión de World of Warcraft, también está Dalaran, que se ha desplazado hacia allí. Sí. Digamos que habrá temas de Kirin Tor que resolver. Sí. Digamos que está Sylvanas, ¿cómo era la? No es novia, pero se le dice que es la novia del rey de ese anime. Y puede, a partir de ahora, a partir de esta línea de temporal que se forma ahora de que Gul'dan va a por Illidan, muchos, digamos, muchos foreros, etcétera, lo que han dicho es que pueden revivir al señor rey. Pero es muy difícil. No, a ver, el rey está muerto. Ya hay un rey exánime. Sí. Aquí no pueden más, por ejemplo, no sé, pueden revivir a cualquier demonio que haya aparecido hasta ahora. Pero los demonios tampoco mueren. Sí, mueren, pero mueren en plano, pero tienen que matar en el plano. Es una historia bastante larga. Sí. No sé. También la clase de también nos viene la clase de cazadores de demonios. Que por lore parece bastante lógico. Solo podrán ser el Fuerte de la Noche y el Fuerte Sangre. Sí, exactamente. Que son los Illidari, los que siguieron a Illidan, a Terra Yedne. Sí. Bueno, ya en general. Y la Legión, como hemos dicho, la Legión de la Ardiente llega a Azeroth. Sí, pues, el enemigo de toda la vida. Sí. Donde veremos posiblemente lo que tenía que haber pasado ahora en Draenor, que no ha pasado y tenían que hacer. Que el lore así en... El lore va así, o sea, ¿cómo decirlo? La Legión de Hierro llega a Azeroth y tenía que invadir por huevos Ventormenta y dejarla más para allá que para acá. Pero como hemos sido tan buenos y tan bonitos, pues hemos colapsado la Legión de Hierro en dos parches y no quieren. Bueno, pues también Gul'dan, imagino, también tampoco también durará poco. Sí. Lo que ha durado, lo que ha durado. Es el personaje de unión entre un personaje y otro. Entre una pensión y otra. El que dio mucho por culo fue el de asedio de Urimar, que ahora no me acuerdo cómo se llama, porque le va. En Draenor cae, pero ha dado por culo desde Cataclismo hasta ahora. ¿Garros? Garros ha dado por culo. Sí. En cataclismos, en cataclismo ya daba por saco. Y en Pandaria. Pero le viene de familia, ¿eh? Sí. O sea, en Pandaria. Un quinto infernal ya. Sí. Ya le dio bastante caña. En Pandaria saltando de un sitio a otro. Y en Draenor ya ha sido bonito. Como viene siendo habitual, siempre que sale una expansión. Subida de nivel. Sí. Claro. Eso es bueno. Otros 10 niveles. O sea, si nos cuesta ya llegar del 90 al 100, imagina del 100 al 110. De lo malo a malo tendrás una bonificación de por reserva que te va a llevar un personaje gratuito al nivel 100. Va a haber un sistema de transfiguración mejorado. ¡Aleluya! ¡Que me gasto 1000 oros cada vez que transfiguro! ¡Que duele, que duele! Vamos a ver. Los artefactos también me gustan mucho porque según aumenta su poder, etcétera, pues mola. Nuevos jefes de mundo, nuevas morras y bandas, eso ya se sabe. Lo de características sociales todavía no se sabe qué va a ser, pero esperemos que no sea un chat de voz. ¿Cómo dices, perdón? En características sociales, que no creo que sea un chat de voz, porque si no me veo... Ya tiene chat de voz. Sí, no, pero digo un chat de voz no... Ah, en general. En general, en general. No, y a lo mejor lo que tiene es lo de las salas de héroe. Uh-huh. O algo así era. Sí, sedes y seguidores de clase. Sí, que es bastante. De lo que has dicho también de las configuraciones especiales, está bastante bien, ¿eh? Uh-huh. O sea, puedes poner, por ejemplo, puedes ponerte la crematoria. Es un arma. Es un arma. No sí. Te digo legendaria, ¿no? Más. Sí. Es un arma que han llevado a Tyrion Badin, por ejemplo. Sí. Mi ajete, que por lo que sea, puede llegar a Frostbite. Caía un 0,001% en Cataclysm. Cuando te enfrentas a. No me acuerdo de los nombres. Y mira que tengo las expansiones ahí. Al jefe final de Cataclysm. A la muerte. Sí. Claro, digo, tiene. No es que sea legendaria como equipo legendario, sino que tiene mucha historia esa espada detrás de. Detrás de esa espada, detrás de esa empuñadura. Sí. Y también, o sea, imagínate que en un futuro pues sale la Frostmourne. Hostia, el arma del rey exánime. O sea, tiene que molar muchísimo. Sí, pero eso se va a cotizar en... Si no está ligada al alma o ligada no a cuenta, si la Frostmourne sale y no está ligada ni a cuenta ni a personaje, esa, que por lore no debería salir la Frostmourne. Por lore no. Solo le pertenece al rey exánime. Sí, pero bueno, ya sabes cómo vivir. Y sí, bueno, está pagando, el lore se va a tomar por culo. Y como salga y no esté ligada ni al alma ni a la cuenta, esa en subasta. Te digo que llegan peor, llega peor que las monturas de juego con las fichas. Que yo con las fichas esto. Porque antes, ¿no? Pero ahora cuando raideamos y demás que llevamos a gente, vamos, que las fichas son. Es algo, un recurso muy. Muy valorado. Ha bajado. ¿A cuánto está? El último día que lo fui a ver, 30 y algo. Pues. Estaba antes a 50 y algo, Ya, bueno, pues según la última vez que pregunté, ahí estaban a 15. Joder. Pero era un pico majo. Sí. O sea, yo cuando yo jugaba ya me costaba conseguir 10.000. No, pero ahora conseguir oro es muy fácil. Porque ahora ya como... A partir de... Pandaria, no, Pandaria todavía sigue siendo muy cabrona, pero a partir de Cataclysm para abajo te las haces todas las bandas en... Tú solo. En 20-25 minutos, todas, ¿eh? Y de 2.000 a 3.000 euros cada banda. Vale. Entonces sí que está mejor. Pero bueno. De lo que explicar, pues Gul'dan escapa de Draenor. Gul'dan escapa de Draenor, no voy a contar mucho. Y lo hace a partir de que Gul'dan atraviesa el portal de Archimonde. El mismo portal que vamos nosotros. Entonces, pues, aparecen a cero. Y en vez de cultivar flores como cualquier demonio, ¿qué hace? Pues nada, voy a revivir a Sargeras y a su legión. Ya que estoy. Y también me voy a la cámara de los vigías a levantar a... A Illidan. A Illidan. Sí, pero tiene gracia que justamente el Gul'dan del Fede Temporal murió en la tumba de Sargeras. Sí. O sea, el exagerador le llamó, venga aquí, que hay poder, que todo tal, sí, le está esperando ahí con un montón de demonios para que abriera la tumba y le matara. Y ahora va y vuelve, y no muere. No muere, claro. Y digamos que si pasa lo que tiene que pasar y nos tengamos que enfrentar al titán Sargeras, lo vamos a flipar mucho. No. Yo creo que no va a querer. No va a enfrentar, pero no podemos ganarle. Yo creo que llegará un punto de que nos tengamos que enfrentar, corten ahí y digan. Si queréis seguir. Si queréis seguir, comprad la séptima expansión. Y la octava. Hay una. Ya te contaré algún día. Hay una especie de. ¿Cómo se llama? Especulación sobre acontecimientos que han pasado en Cataclysm, en Draenor, no, porque no son importantes, porque es otra línea temporal. Pero muchos acontecimientos que han pasado durante toda la historia del WoW y hablan de, en resumen, de revivir al titán final para derrotar a Sargeras. Está bien. Que Sargeras es el titán más poderoso que hay. Pues sí. El único que puede derrotar a Sargeras, en resumen, es Sargeras. O sea, digamos que estamos reviviendo un Sargeras. Es una especulación muy larga. No se sabe a ciencia cierta ni en todo esto. Pero es una idea de olla bastante importante. Y hasta ahora coincide con todo. O sea, con esa especulación han adivinado un poco cuál era esta expansión. Desde hace 3 o 4 meses. Sí, a ver, las especulaciones vienen bien porque. Digamos que las especulaciones son buenas y malas. Porque puedes especular, te las vas creyendo y luego te van por el otro lado. Pero sí. si las especulaciones van rodadas, como es con. Es que el WoW siempre se ha basado en un lore que. El lore está ahí. Y si no se hace lo del lore, es que. Digamos que llegaron a la mesa y se fumaron cualquier cosa. Algo gordo. Pero bueno, que bien. Que hicieron bien. Y. Digo, es. Han adivinado. Las cosas que han adivinado esa expansión. No son, y es. Yo ya. Voy a seguir rajatabla eso. O sea, es. Han acertado bastante. Y qué decirte de. De Legion, pero ahí no queda mucho más por decir. No queda mucho más. Vamos a empezar con la clase de cazador de demonios. Que la introducción es fácil porque necesitamos para luchar contra la Legión Ardiente. Es que no es una Legión normalita, ¿no? Es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay. O sea, el WoW, vale, estamos nosotros, están los NPCs y luego está la Legión. Sí. Están los bosses y por encima Sargeras. Y por encima de la pero por encima hasta de Ragnaros está Sargeras y su legión. Entonces vamos a necesitar más gente. Ya somos pocos los que jugamos oficialmente, que somos 6 millones. Esperemos que con esta dure más y digamos que se necesita un poco más. Y entonces alguien, digamos que la clase de cazador demonio se la llevan pidiendo los fans desde Cataclysm. O sea, desde Cataclysm. No, desde siempre. O sea, Azeroth es un. Ay, Azeroth. Illidan es un personaje muy querido. O sea, que. Aunque es malo, es bueno, no se sabe bien. Porque tiene sus motivos reales para hacer todo lo que ha hecho. Es muy querido, es una clase que siempre ha gustado. Yo me acuerdo haberme hecho el brujo porque tenía la metamorfosis y se parecía a Lilian antes de transformarse en demonio. Más o menos. O sea, es un personaje que le quiere. Una vez ha matado a Illidan, pues ya está. Pero ven que vuelve, pues hostia. La cosa cambia. Y parece que va a ser algo como así como los Caballeros de la Muerte. Sin tanta traición, creo. Pues como muchos sabréis, cuando fuimos la última vez a encontrarnos con cazadores de demonios fue en Turralyende y no era para darnos un abrazo precisamente. No eran para darnos por el ojete y mandarnos a partirnos el lomo. Pues ahora podemos experimentar lo que experimenta a través de los ojos de Illidan. O sea, no vamos a ver una mierda, de acuerdo. Y vamos a ver. Tenemos otra zona de comienzo, que es el Vault of the Wardens, que creo que es Wardens, la zona de iluminación o algo así. No tenemos la traducción. Traducción maybe Google. Y como miembro de los Illidari, perdón. Illidari. Estaremos 10 años antes de la actualidad. O sea, en la línea temporal. No estamos en la línea temporal de Draenor, sino en la línea temporal buena. O sea, 10 años antes. Y cuando Illidan nos manda a luchar contra otros demonios y demás, ¿vale? Y no vamos a tener maná, ni ira, ni lo que hay ahora. Se va a llamar Furia Demoníaca y vamos a tener dos especializaciones. Lo cual me mosquea porque todos los personajes, aunque sean como más mierda, perdón, las clases más mierda, tienen tres. O sea, solo vamos a tener melee DPS y tanque. Entonces, hombre, el mago solo tiene uno. No, el mago tiene tres especializaciones. Ah, perdón, me he confundido. Pensaba que decías... No, no, a ver, seguramente... ¿Seguro tiene dos? Sí, solo. Se vio en el vídeo. O sea, pueden ser tanque o DPS, pero a lo mejor tiene dos ramas de DPS. Ojalá. Claro, igual que el Caballero de la Muerte, sí. Por ejemplo. Que tiene tanque y DPS y tiene escarcha y profano para... Para DPS. ¿Escarcha es? Sí. Sí, escarcha y profano para esto y sangre para tanque. No me acuerdo todo cómo iba. Es mucho en el juego. Yo es que... Pero digo, yo creo que debe ser algo así, no creo que pongan... Que pongan una clase así tan desequilibrada. Tampoco tiene por qué estarlo, pero bueno. Sí. Los magos ahora sí que están rotos. Pero rotísimos. A mí siempre han estado un poco rotos. Un poquito. Un poquito bastante, pero bueno. Y poco más de comentar. Es una clase que directamente cuando la pongan... Como tenga el como me dejen hacer lo que creo que voy a hacer, y mucha gente me lo ha dicho, lo que va a hacer, o sea, va a reservar el juego, va a tener la subida de nivel de al 100 y va a hacer. Se va a pasar los 20, el inicio, o sea, se va a pasar la hora, hora y media de. Que es en la zona de comienzo y va a hacer traca atrás, subida al 100. Y eso me mosquea mucho. Porque vamos a ver muchos noobs. Sí, pero bueno, eso también pasó con los Caballeros de la Muerte, ¿eh? O sea, yo me acuerdo en su día que llegaba el verano y pasabas a la Tierra Allende porque tocaba questear por ahí y tal, y te encontrabas cada uno de tela. Y después seguías jugando y tal, llegabas a Rasga Norte y también encontrabas uno de tela. Y, ¿qué es tanquear? Hombre, a ver, está puesto la mazmorra como tanque, ¿eh? Y todo y está ahí yendo... Mira, después lo pusieron más fácil todo, ¿eh? Luego hay que decir que todas las clases las cambiaron y le hicieron a prueba de tontos. Sí. Y ahora prácticamente antes era una combinación de botones rara, con ayudas de macros, tal, y ahora cualquiera puede curar con un botón. También sí. Es que curar... Yo soy para la retri y no me saques ahí. Y para la tank. No me pide, no me sale. Y el mago soy mago... Mago escarcha. Bueno, yo al mago le saqué más provecho siendo arcano. Hostias, metía. Hace unos años sí que metía en arcano. Hace unos meses también metía mucho en arcano. Pero sí, ahora... Esto lo van nerfeando, lo van subiendo. Y así todas las clases. Sí, hasta que llegas al pala y dices... No. Sí. Os vamos a bufar. En este parche no. En el 500 y pico os bufearemos. Pero mientras, seguís siendo la mayor mierda en tanque y en red. Eso sí, en Heal... Los palas siempre han sido los favoritos de Blizzard. Hasta que llegas en Heal y dices... Pincho uno. ¡Hala, la raíz entera curada! ¡Qué bien! ¡Ha sido el Heal! Perdona, sí. Que el Heal soy yo. ¡Hala! Sí, bueno, es eso. En su día, por ejemplo, el pala sagrado, el sanador. Sí. O sea, yo me acuerdo de haber entrado en un campo de batalla y el que ganaba era el pala healer. O sea, de lejos era el primero. En daño, en sanación, en todo. Y es que los chetaron demasiado. Sí, yo creo que nos chetaron demasiado y ahora empezamos todo a decaer. Eso era en al principio del parche de World of Lich King. El tercero. Sí. Y sí, bueno, el pala va muy bien, por ejemplo, para curar otro paladín, otro tanque, o curar en su día para curar más o menos dos tanques. Pues tiene lo de curas a uno y curas... Cuando curas a uno, la cura la envía a otro lado también. Sí. Pero está muy bien. Antes estaba macheto, porque antes la cura que hacía uno iba al 100% al otro. Y ahora ya se va bajando, sí. Bueno. Y ahora me parece que tiene hasta tiempo. Sí. Ahora me parece que va a la mitad, al 50%. Y tiene. Y dura, por cierto, un número 20-30 segundos. Sí, bueno, pero sigue curando. Sigue sí, curando bien, pero. Pero bueno, es lo no que sé. Tiene. Es lo que tiene. Blizzard tiene que balancear el juego. Sí, sí, claro, la gente se la queja. ¡Ay, que cura mucho! Y ala, nerfearlo. Era así. Pues vamos a seguir con el continente, que es. No voy a decir pequeñito ni mediano, es bastante grande el mapa. Cuando lo vi, era bastante grandecito. Eso, lo de islas abruptas engaña, ¿eh? Lo de el término islas. Es una isla a todas pegadas. Como no haya vuelo, me voy a cagar en todo. Ya me cagué. Raro que no haya vuelo. Ya me cagué. En Draenor, cuando me dijeron, no, si no va a haber vuelo, no vas a poder volar. Tío, me cago en su madre. Al final han tenido que recular. Mediante el logro, tienes vuelo. Hala. Yo sí, bueno, el logro cuesta, es cojonudo, ¿no? ¿Eh? Pero cuesta sacarlo, ¿no? Sí. Tienes que hacértelo, tienes que hacer las bandas en heroico, creo. Esto es como quien quiera al dragón en Terra Allende. Quien quiera al dragón tendrá que llegar a la reputación esta de los dragones, de otros dragones exaltados, de dragones abisales. Y te estabas ahí como un mes haciendo misiones diarias y tiro a la mierda. ¿Cuál fue el único dragón que me he sacado yo por reputación? Y es porque es que es bellísimo, o sea, te lo digo, el dragón de Pandaria. Esos, los dragones esos. Es que yo no estuve, lo he visto, ¿eh? Lo sí, he visto, sí. Parece así como un dragón chino. Sí, es. Le llamo yo. Sí, es un dragón chino. Vamos, hasta conseguir el huevo te puedes tirar un mes. Y luego para hacerte saltado otro mes. Pescándole la comidita. Eliminando avispas. A partir de saltado tienes que hacer unas pruebas. Si no, pues nada. Para llegar a que puedas llevártelo. Muy bien. Venga. Pues nada, que nos vamos por los cerros de Úbeda. No sé, al final vas a ir dentro de 4 horas. Ojalá. Las islas abruptas son un continente, como en todos los mapas, tienen sus zonitas. Y claro está, no tenemos ni los niveles, porque hasta que no tengamos beta, que esperamos. Las especulaciones dicen que entre noviembre y diciembre empezarán a mandar las betas. Ojalá tengamos y podamos usarlas. Para poder entrar, por lo menos para ver cómo va y poder traer información de primera mano cada semana que hacen el PB o el PB es como el estudio de desarrollo, o sea, el reino de prueba. Entonces, pues entraremos y veremos. Ahí se vive bien, ¿eh? Uf. Y encima sin pagar. Sí, bueno, a ver, si no pagas, no te dan, no puedes entrar. Sí, sí, al reino. Ya lo he probado. Lo he comprobado. No, que yo no tengo, ahora mismo no tengo tiempo de juego y estoy dentro del reino de pruebas, ¿eh? Sí, pero has pagado antes. Ah, vale. O has pagado recientemente. Vale. Yo ahora entro al reino de pruebas y dice, ¡ay, no te conectas desde 2011! Pues dices, no me acuerdo. Pues no. Estuvo aquí a pagar. Cuando pague ya podrás entrar al reino de prueba. Y nada. Pues contamos con 1, 2, 3, 4, con 6, no, perdón, con 5 zonas, porque Dalaran no la voy a contar. Como zona, por una ciudad. Está Valsara, que es, por largo es una zona por largo tiempo olvidada, una cuna del druidismo, que será la cuna de la raza del druida. Sí. Y entrar en la pesadilla esmeralda. Madrecita. Sí, bueno, se te entre mucho juego, ¿eh? La pesadilla esmeralda. Ahí podemos ver por fin quién es la pesadilla realmente. La siguiente es Tormeheim, que aquí encontraremos a los Frikul, que abandonaron sí. Ragnar, etc. Bueno, digamos, podría ser No, se puede ser. O sea, los Tri'kul son los predecesores de los humanos. O sea, serían los monos para nosotros. Pues por así decirlo, lo antepasados. Cuando veremos el origen de las Valkyr, de las puñeteras Valkyr, sí. De Sylvanas. Sí. Siento ejemplo, a lo mejor, no sé, cuando echaron los niños al agua, por así decirlo, humanos, echaron al agua y llegaron a las costas, a lo mejor alguno se fue por aquí. Hombre. Y creció. No sé cómo han llegado ahí. Lucharemos con el rey, Dios. Vale. Quiero ver eso. El nombre es largo, ¿eh? Rey, Dios, Liquid. Suena que alguien ha traducido con el Google y a la... Sí. Totalmente. King God. Asuna, que es... Aquí está la antigua... Los huesos de la antigua civilización de los Elfos de la Noche. ¿Mm? Contra la reina Zara. Pensaba que la reina Zara se solventaría en Cataclismo y no. Apenas se ha enseñado. Yo creo que están intentando recuperar el juego con esto. Y puede ser muy... No creo que haya una nueva edad de oro como fue Lichkin, pero... Bueno, a ver. Pero puede regalar. Ahí me dicen, este es el último que sacamos. El último que sacamos. Mata a Sarger, tal, vamos. Entro el primero. Y viste, toma mi billete. El pilar de la creación, eso está muy bien. Los pilares de creación se ven bien en Draenor. Se ven bien, no los pilares, sino se ven a los dioses de la creación. Uh-huh. Más o menos se ven. No son dioses, pero bueno, se ven a las imágenes, la creación de Draenor, etc. Que luego verás los comentarios. Verás. Con los gafachos. Vamos a cometer más errores, pero bueno, es el primero dejarnos un poquito. El siguiente es Uramar, que esta zona tiene una nueva raza de elfos provenientes de la antigua raza. Muy bien. El que haya traducido esto se ha quedado a gusto. Sí. Antes hemos dicho que Uramar era la antigua capital de los elfos. Creo que era Suna, ¿eh? Muy bien, ahora se han unido a la Legión Ardiente y poseen una de las reliquias que necesitaremos. Muy bien. Ya sé dónde vamos a meter una banda. Pero vamos. Sí, aquí. Esa banda aquí está. Aquí te van a colocar una, pero vamos. Pero como larga. Esperemos que más larga. A lo mejor lo ponen 3 o 4 y de pabilas. Esperemos que más larga. Menos larga que Oropolis, por favor. Que eran 10, 12 bosses. Para una semana, por favor. Con 8 tenemos bastante. Aunque sean el doble de difíciles. Es que llegabas ya al último sin oro, ¿eh? Bueno, yo las largas las agradezco, ¿eh? Más ahora que se puede guardar el save. Sí. Pues en su día no se podía. No, la verdad. En su día me parece que te pasabas, por ejemplo... En su día hemos estado casi 12 horas haciendo Montecore, ¿eh? Núcleo de magma. Para matar a Ragnarok. 12 horas, porque no había save. Claro, pero yo te hablo de... Parece que... Sí, por ahí va. La raid de 40. Sí. O sea, ¿la hacías esa semana o mierda? Y fichando cada día a las 10 para poder tirarlo. Pero claro, así. Ahora mira, guarda el save y se va jugando poco a poco, se va haciendo. Uh-huh. Y así es como conseguí tirar raid ese anime. No había manera. Ese anime era muy, muy cabrón cuando... Era una de puta que te empujaba. Como no vieses bien, ahora hay addons que te lo dicen, pero cuando jugábamos nosotros en Lichkin, es que esos addons no existían. O sea, si no te movías en el momento preciso, te mandaba al quinto coño, morías y decías... O sea, tú puedes ir ahora con todo el equipo cheto, verás que te va a curtir el humo, que te avisa, te empuja y te mata. No, da igual. Lo tienes muy bien hecho, te empuja y te mata. Da igual que vayas con ítem level que cerca del 700 que está por ahora... Y que te tira, o sea, como no lo veas venir, o sea, viene el globo. Si no ves venir el globo, te manda a Cuenca, ¿eh? Pero si es que te manda a Cuenca, o sea, bugueas, o sea, está tan bien hecho que bugueas la sala, o sea, bugueas la sala. Y bueno, también la jugarreta que han hecho de cuando te mataba. Vamos. Que te mataba directamente. Sí. Y es que te quedaba liberar, me parece. Sí. Y liberar, digamos que el cementerio no está en la puertita, ¿no? No, no. Está en el quinto coño de... Al principio. Eso sí. Al principio y lejos. Sí. Por lo menos tienes los teletransportadores. Que de la... Sí, los teletransportadores que más o menos. El otro que había muy puñeta era... Basterio, el profesor loco. Sí, también era muy... Hostia, ¿es el de las babosas? Sí. Qué asco le tenía. Ese también era muy cabrón. Y el barco pirata también. El barco pirata, lo que pasa ahora... Uy, o sea, es lo más divertido. No, pero es que ahora... Antes no, antes era, estaba muy bien. Pero ahora que te la haces tú solito... Si no te si no matas al barco antes de que te lancen el primero... Se buguea. O sea, se buguea y tienes que salir y volver a entrar. Porque no puedes estar... O sea, no puedes saltar hacia el otro barco... Mientras que se están pegando en tu barco. Y es un... Pero bueno, se hace bastante bien. El siguiente que vamos a ver es Monte Alto. Alto Monte, yo creo que será. Pero, o sea, es el punto más alto de las Islas Brutas. El Everest aquí, digamos. Hogar de los Tauros en Monte Alto. Guardianes de la Reliquia de Casporo. Solo las más grandes y fuertes criaturas sobreviven aquí. Aquí me conozco y será del 108 al 110. Esperamos. Así, niquelado. Bueno, la zona final. Sí, esa o Suramar. O sea, así de claro. Como decirte que en la zona de donde está la primera banda, que es Ogrópolis, esa ni con nivel 100. O sea, ni con nivel 100 en... Y en 630, en 615, que es cuando entras por ese item level, 615 por ahí, no has ido a buscador, te dan unas hostias. Sí, ya lo comprobé. O sea, fui. Bueno, es que cuando vas a la zona de final, aunque tengas buen equipo, sí, los bichos de esto también reparten bien, ¿eh? O sea, yo cuando probé un servidor privado del Mixto Pandaria. Fui a la zona del final, con un equipo que te cagas, tal, tal. Y los bichos allí metían bien, ¿eh? La isla intemporal pegan unos charratos, unas hostias. Eso sí, eso está también muy bien, porque la isla temporal te soltaba cuando llegas al nivel 90, o sea, llegabas al nivel 90. Llegabas allí con un par de amigos que estuvieran en el 90, un poco equipados. Te sacabas las piezas, que son 500, eran 575, si no me equivoco. Y bueno, aguantabas con 575, pero te costaba. Pero bueno. Y por último tenemos Dalaran, la gran ciudad que está en Raja Norte. Sí. Que ahora se moverá a Islas Abruptas, que no sé cómo van a mover. No, Dalaran, de un sitio. No lo van a mover. O sea, va a haber dos Dalaran. Ah, vale. Creo yo. Sí, sí. A lo mejor sí que comparten la misma zona y tal. No, es que pero... dice la ciudad de los mazos. Dice desde el quinto, se moverá a las Ibras y será el lugar. Sí, se moverá, pero digo que la que está en Dalaran, en la que está ahora... En Raja ahora, Norte. En Raja Norte, yo creo que se debe quedar allí. Y en la que está en... Sí, que pondrán un portal en medio y ala. No, es lo mismo. Que va a haber lo mismo. Sí, que, pero que te digo que habrá dos Dalaran, ¿vale? Y que en el centro de la ciudad, donde está la fuente esa, pondrán un portal, o si no, uno en la zona de Alianza y otro en la zona de Horda. Y ala. Puede ser, sí, preferente. Y ya está. Y poco más, Dalaran es una ciudad bastante hermosa. A mí me encanta, es mi preferida. Esa y Ventormenta. Ventormenta es muy chula. Es que la demás ciudad ya no me aclaro. En mi meter en Orimar ya no se encuentra nada. Ya somos dos. Y ahí dónde están las cosas. Con lo fácil que estaba ahí con las gallecicas bien puestas en Tormenta, pero bueno. Pues vamos a pasar con las armas artefacto, que son armas nuevas, es un nuevo estándar, ¿vale? Y cada clase y especialización. Pues tendrá un arma específica que se va evolucionando según el poder del personaje. Sí, imagino que deben sacar un arma para DPS, un arma para tanque y un arma para healer. Sí. Imagino, sin saberlo, o sea, una espada DPS, un bastón tanque. Sí. Y por lo que se ha dicho, la primera arma del pala retrio o pala tanque La crematoria, tiene que ser. Va a ser la crematoria, o sea. Es que no puede ser otra. Es que. ¿Qué arma le puedes poner a un paladín que no sea crematoria? Entonces, pues. Un guerrero de la luz. Sí. Después van las EDC clases. Es que no hay mucho que contar en armas de artefacto porque es lo único que hay. Sí. Las EDC clases me ha parecido muy mal porque si ya tenemos una ciudadela, dale más coba a la ciudadela. Sí, pero imagínate que la sede se la puedes compartir con gente, una sala de hermandad. Oye, sí. Pues ya está bien, está bastante bien. Sí, esperemos que las salas de hermandad, o si es una sede, evoluciona una sala de hermandad. Hay una cosa que le están pidiendo desde hace mucho, mucho, mucho, mucho tiempo. Una base de hermandad. Sí, y el housing. Sí. La capacidad de construirte una casita en medio de cualquier de donde sitio. Sea. Aunque sea el típico como lo hizo GTA V, o sea, que tenemos en el mismo apartamento, solamente que cambia el número, pero... Sí, sí, sí, sí, eso mismo. Ya está. Y también le han implementado muy bien esto el Final Fantasy XIV. El Final Fantasy XIV tiene unos apartamentos, unos terrenos, que tú los compras por un dineral enorme. Y... Bueno, ahí puedes empezar a construirte tu casita con tu maderita, pam, pam, pam, pam. Hasta tenga ahí una mansión que te cagas. Archeage también lo hace. Archeage el también. Archeage, sí, también. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigamos. Y son sedes donde estarán campeones. Una evolución de los seguidores. Que me temo que vamos a volver a tener que conseguirlo. Me cago en su madre. Y seremos somos el líder de nuestra clase, la sede será una base de operaciones para nuestra clase. Eso no sé, no me ha quedado claro cuando vayan avanzando en el desarrollo. Esperemos que suelten más cosas. Y por último, pues llegamos a las nuevas mazmorras y bandas, que hay tres mazmorras, que son las camas de valor, donde veremos. Donde no nos vamos a encontrar con los Whirlpools muertos y podridos, solo con donde veremos el origen de las Valquirias, esas personitas, esos NPCs tan hijos de puta en el último nivel de Lich King, pues ahí, esas que te mandaban un poquito para allá que para acá, pues esas. Tienen mucha historia que me gusta ver cómo se desarrolla. Están aliadas con Silvanas y se le están muriendo. A partir de ahí tendremos el bastión del Dragonair negro, que es una zona de militar de los elfos para luchar contra la legión, pero cayó hace tiempo. Que tendremos ahí tendremos que rescatar a elfos o algo. Yo creo que esta de bastión será la primera, será la más meta en situación, y luego camas de valor. Y por último, bóveda de los celadores, que esta espero que no sea como la última mazmorra de Draenor, que me la comí 18 veces para subir al nivel 100, pero bueno, poca cosa. Que podremos, donde empezará la caza, como empezaba en la última mazmorra de Draenor, la caza de garros, pues empezará aquí. Con el ojo de Azara, la espesura corazón de oscuro, la guarida de Neltarion y Helheim. Bueno, tendremos un lugar, un barco de fantasmas navegando por los mares, que será el de Ciudad de Drama. Y tendremos un lugar, me he equivocado yo. Tendrá un lugar en un barco fantasma navegando por los mares, etcétera. Y bueno. El bastión violeta otra vez. Sí, bastión violeta otra vez. Me imagino actualizado. Sí. Profundos secretos han sido despertados en las Islas Abruptas. Aprenderemos más sobre los orígenes de Dalaran, los magos de ellos mismos y del mundo en sí mismo. Y habrá dos bandas nuevas. La primera es Pesadilla Esmeralda, con siete jefes finales o siete bosses, que será Scenarios 1, enfrentándonos a Sabius en el corazón de las pesadillas para acabar con otra vez Sabius. Y para que vuelva a ser el sueño Esmeralda. Muy bien. Y por último tendremos el Palacio de Suramar. Esperemos que las dos bandas salgan. Creo que el primer mes saldrá la de arriba, la que hemos dicho antes. Yo creo que esta es la primera raid, ¿eh? Sí, porque será más tipo calentamiento. Sí, puedes luchar contra, contra Gul'dan. Gul'dan tiene que caer a los primeros parches, seguramente. Y luego tendremos el Palacio de Suramar, donde habrá 10 jefes. Pues no, es este. Aquí caldrá, en el segundo caerá Gul'dan seguramente, que recordará el Templo Oscuro. Y aseguran, desde Blizzard aseguró que la Gamescom, que Gul'dan no escapará y acabaremos con él. Y siendo un palacio, no creo que sea una mazmorra de ojos, será una ciudad élfica, seguramente. Seguramente. Y vamos a decir algo del sistema PvP. O de demonios, pero... quizás. Sí, de demonios. Y pensando que como está Gul'dan por allí en medio. Vamos a saltar. El sistema de PvP es muy fácil, ¿vale? ¿Cómo decirlo? Lo van a rediseñar entero, desde arriba, desde abajo a arriba. Y que según conforme ganes honor y demás, pues llegarás desde el rango 1 al rango 50, ganando un bonus de honor y demás, nuevas habilidades. Digamos que ya no vas a luchar. Esto es un copia y pega de Guild Wars 2, ¿vale? En Guild Wars 2 tienes unas habilidades especiales para el mundo contra mundo y otras para PvE, que es el que domina todo. Lo veo bien, porque a mí, sinceramente, el PvP me llama, pero no ahora. Ahora mismo prefiero meterme con una raíz de 20 antes que meterme una hora en PvP de Draenor. Y creo yo que... PvP tengo un mal perder, yo no puedo jugar los juegos de PvP. Yo tengo... ¡Wow! ¡Qué cabreo me cojo! Cuando gano muy... Eso sí, muy cuando bien. Gano, vamos, contentísimo. Vamos, pero... Cuando pierdo, yo tengo un mal perder. Yo no puedo jugar ni con amigos. Pero así, una arena y nos reímos todos, no. No, que pierdo amigos. No, tengo muy mal perder. Ahí dije, el PvP para que lo quiera. Yo haré PvE, haré lore, lo que sea, pero... PvP, no. Lo siento mucho, pero PvP me... Que reviento las teclas. Tengo un mal perder. A ver, si son como dicen que va a ser transfiguraciones y monturas, me lo planteo, porque las monturas y demás me gusta. Me gusta coleccionarlas. Ahora, a ver, había un PvP, no me acuerdo cuál era, que era con máquinas. Sí. Me parece muy bien, era otra cosa. Ya no pierdes, uy, me ha hecho una emboscada y me ha jodido entero y después te pasa media hora riéndote. No. O te campea el cementerio. No, es diferente. Es. Oye, la máquina te mata a la máquina y ya está. Y vuelve a aparecer con otra máquina. Y nada más, esto es lo poco que tenemos de Legion, de lo que teníamos en la Gamescom 2015. Una predicción de cuándo va a salir, saldrá, digo yo, que en noviembre saldrá la beta, a principios de... finales de octubre, principios de noviembre saldrá la beta. Estaremos de entre 2 y 3 meses con la beta. Pues en cuanto salga en la beta ya sabemos que... Digamos que el juego en disco está. O sea, el parche... O sea, digamos que ya están produciendo en masa la llamada edición coleccionista de 80 pavos que todos que yo tengo, las 5 las tengo. O sea, 80 pavos van a ir a Blizzard, o sea, así de claro. Ya van con StarCraft. Y mira qué mierda la edición coleccionista. Pero bueno. Irán allí y en cuanto salga en la beta ya podemos saber que entre... Yo digo que entre enero y marzo salde. Porque ahora mismo hay 6 millones y está bajando. Y cuanto más dinero entre en casa de Blizzard, más tiempo hay, WoW. Sí. De momento. Hasta que no puedan darle marear más la perdida. Exactamente. ¿Qué harán? ¿Cerrarán servidores? La gente que la mierda todo. No, cerrarán servidores. Y yo confío plenamente en Blizzard. Y si cierra servidores del WoW será porque va a hacer un Warcraft 4. O lo va a rediseñar todo. Y va a hacer... Te voy a sacar un World of Warcraft con un motor gráfico como ahora. Que se nos caigan los huevos al suelo. Vamos a empezar con la segunda sección del programa, que va a ser razas de Azeroth. Hay 10-11 razas y esta vez pues ha tocado los gnomos porque nos hacen mucho nitiling. Digamos que el 90% de los personajes que tengo en servidores son gnomos. Creo que te gustan los gnomos. Sí, me encantan los gnomos. Se pueden meter en cualquier... Sí. Hasta en un bolsillo. Y nada. Comentar que son una raza valerosa y muy excéntrica, o sea, como yo. Representan una paradoja que entre la, única entre las razas civilizadas de acero. Y son inventores brillantes con una irreprimible disposición para la alegría. Ha sufrido el azote de la traición, el desplazamiento y casi el genocidio. Sí, se le fue de las manos un experimento en... En Nomeregan. En Nomeregan, sí. Ahí es cuando aparecemos nosotros. ¿Pero qué ha pasado aquí? Hostia. Sí. Sí, sí. Digamos que... es muy... Yo... tengo que decirlo, me la he terminado bastantes veces la historia, pero algunas veces no me la termino. O sea, es tan ya tan rayante cuando te lo pasas 5 o 6 veces que ya dices, ya, ya vale. ¿Estás hablando de la mazmorra de Nomeregan? Sí. La rediseñaron hace poco, ¿no? Sí. Hace poco, empecé en el cataclismo. Bueno, está bien. Decimos hace poco porque nosotros vamos en expansiones, o sea, las expansiones salen cada 2 años. Sí. O sea, hace poco. No, y ha sido hace ya 2011, creo que fue. 4 años. Poquito. Pues sí. Y los gnomos, a ver, los gnomos también tengo que decir que proceden de los mecanomos. O sea, los gnomos robóticos que aparecen en Reja Norte son creaciones de los titanes, que imagino que deben tener su función, no sé cuál, porque aún no tengo muy claro. Igual que los enanos de piedra, no me acuerdo el nombre. Sí. Los terráneos. Que tienen sus funciones, que uno eran, parece que eran guardianes de sus salas y movían sus maquinarias, no me acuerdo sí. Cómo iba. Pero bueno, que estaba ahí. Y estos mecanomos también sufrieron la maldición de la carne, igual que los terráneos. Sí, y los terrenos se formaron en enanos y estos se formaron en gnomos. Tienen afinidad con la magia, les gusta mucho la magia. O sea, por eso los gnomos son magos. ¿Son también sacerdotes? Pregunto. No. Parece que no. Pues les gusta solo la magia. Les gusta la magia. Y les encanta la tecnología. O sea, es. Viven para la tecnología, inventar cosas, tal. Que si helicóptero, que si taladradora. Los nombres que ponen ya me encantan. No, sacerdotes no son. ¿Dime? ¿Qué sacerdotes no son? No. Me ha venido la duda en tu momento. Ah, sí, son sacerdotes. ¿Son sacerdotes? Sí. Bueno. Acabo de flipar. Pues bueno, por eso. Son afines a la magia. Les gusta la magia. Lo único que me parece que no pueden ser son druidas, así mágico. Sí, druidas no. Menos druidas y palas pueden ser. Todos. Pueden ser todos. Bueno. Y... sí. Y la historia de los gnomos es relativamente corta. O sea, los gnomos participaron en las tres guerras de bueno, las tres, no, en guerras de la Alianza, desde la segunda guerra de la Alianza con los orcos. Digamos que cuando los orcos atravesaron el portal oscuro y da comienzo a la primera guerra, los reinos humanos formaron una alianza, que se iban a unir todos, iban a contrarrestar, a paralizar, a intentar frenar el avance de los orcos. Y digamos que esta alianza estaba incluida los enanos y los gnomos. Me he equivocado, he dicho contrario, sí. Incluían que habían sufrido un ataque orco en Forjaz y de Forjaz a Nomeregan no hay nada. O sea, si atacan a una, rápidamente están a la otra y se querían un poquito de venganza. Es decir, que gracias a los gnomos durante la Segunda Guerra, los nuevos provisionó a la alianza de submarinos, de girocópteros, de armas, de vamos, de tecnología. Y bueno, les ayudó a ganar la guerra, básicamente. De forma sorprendente, que esto no se cuenta dentro del juego mucho, los gnomos no dejaron de, bueno, no enviaron ayuda durante la segunda guerra, me parece, la tercera guerra, de la Legión Ardiente. La tercera, que es la del Warcraft 3, me parece, sí. Ahí los gnomos pues no enviaron ayuda porque su ciudad estaba siendo atacada, por así decirlo. Sí. O sea, algo salió mal y ahí empezaron a salir gnomos parias, empezaron a morirse, empezaron tal, y prefirieron ir a defender su ciudad, cosa que después lo veríamos. Pero de momento solo encontráramos que los gnomos no ayudan, los gnomos no están. Sí. Así que sus armas, sus submarinos, sus cosas pues fueron pilotadas por enanos, que más o menos de la misma estatura yo creo que caben. Un poco regordetes, pero entran, sí, ¿eh? Hay que poner un asiento XXL y ya está. ¿Vale? En la caída de Nomeregan, por ejemplo, la alianza descubrió que los gnomos pues, no habían ido a luchar porque su armada tecnocidad había sido invadida por trolls, ¿vale? Aparte de esto, tuvieron una fuga de un gas que los... Que los gnomos empezaban a enfermar y empezaban a volverse locos, empezaban a ver visiones y mira, el rey Mecatorque, el rey de los gnomos, escapó ahí por los pelos, me parece. O le pilló fuera. Y hay un evento en el cataclismo, o el evento del cataclismo, que se dedicaba a recuperar la ciudad. Yendo con el Mecatorque y todos juntos ahí a pegar palos dentro de Nomeregan. Estuvo muy bien. Y creo que... Poco más. Mencionar un poco los gnomos importantes. O sea, el Gelbin Mecatorque, por ejemplo, el rey de los gnomos. Que ahora no lo sé porque hace mucho que no lo voy a visitar porque no juego. Pero siempre ha estado en Forjaz, en la ciudad de Manitas. Sí, siempre. ¿Sigue estando ahí? En la ciudad de Manitas. ¿Sigue estando ahí? Sí, sigue ahí. O sea, a lo mejor había ido más cerca de Nomeregan. ¿Vale? Ahí está. Por ejemplo, también está Tosli. Sí, famosito, ¿vale? Es el líder de la estación Tosli, las montañas Filospada. Está bien. También está. ¿Cómo se llama este? También es sí, muy famoso. Bueno, muy famoso. Para mí es famoso. Hostia, que era del Concilio de Tirisfal, ¿vale? El primer gnomo que se encuentra. Erbach. Es el primer gnomo que se encuentra. He tenido que googlearlo un momento. ¿Vale? Es el primer gnomo que es mago. Miembro del Concilio de Tirisfal. El Concilio de Tirisfal es una gente. Digamos que se juntan los mejores magos del mundo y le dieron el poder a uno, que es el guardián. De ahí sale Medivh, de ahí sale su madre, de ahí sale el otro guardián, de ahí sale esto. Para hacer frente a la región ardiente o a lo que pueda atacar. Digamos que tiene el poder de 7 archimagos y se le va bastante la olla. Erbach, es el primer gnomo que mencionado en la historia. Y me parece que poco más todos, claro. La zona de inicio es Nomeregan. Y antes no lo era, antes era la misma que los enanos. Y su montura es el Mecazancudo, que me encanta. Montura de Atreste, mi preferida. Es la Chopper. Sí. Digamos que la Chopper que todos creemos que las hacen los enanos. Sí. Cuando vas y haces ingeniería sí, es una ves lo caro que es. Ves la caro. Sí. Y luego los materiales. Que los materiales son entre 26 y 27k. Bueno, joder, pues ¿cómo ha subido? Yo me la hacía. En una semana picando ya me la hacía. Sí, pero es que ahora ya hay mucha gente. Un imperio haciendo motos. Y el que se ha vendido muy bien ha sido el... ahora no me acuerdo. Antes de Draenor, ¿no? Se creía que cuando lanzaban Draenor, el 13 se lanzaba y el 21 se iba a quitar una montura. Que es el gigante de... Y vamos, ese se ha cotizado. Después ha pegado el bajón porque como no se ha quitado. Pero sigue la... Se ha quitado la receta. O sea, no puedes conseguir ya la receta. Pero el que tiene la receta, pues hace eso. Pero en subasta ha bajado mucho. Estaba casi 100. Que vive de ello, vamos. Sí, sí. Valía casi 100k y ahora está en 30. Y te estoy diciendo mucho, ¿eh? 18 o 20 lo he visto. Pues, también es como el vial de la arena. Cállate, la vial de la arena. El vial de la arena. En su día eran 55.000. La última vez que pregunté, ¿qué valía? ¿134.000 o 150.000? ¡Hala, oye, una montura! Una montura que sí, que muy bien, que puedes llevar a alguien y te transformas en montura y tal, pero que no. Y las habilidades raciales que tienen, como ya hemos dicho por Lore, pues tienen resistencia al arcano, especialización en la ingeniería, que están 15 puntos más, que nunca han encontrado la lógica a esto, a que una especialización tenga un poquito más. Sí, porque digamos que esos 15 puntos te ayudan mucho a subir, ¿eh? Yo los gnomos, no todos los gnomos, pero la mayoría de los gnomos los hago ingenieros. Sí, pero digo, no sé, cuando llegas al tope, en vez de tener 250, pues yo tengo que tener 235. Sí. No, hay 265. ¿Qué hago con eso? No hago nada. Luego tiene artista del escape, que como es pequeñito, pues se libera de los efectos. Con los pechurras sale para arriba. Sí. Luego tiene mente expansiva, que es que no sé cómo. O sea, tú le das expansiva, a un gnomo. Mente expansiva. Sí, le das a un gnomo en la cabeza y parece que está hueco. Sí, sí, pero bueno, que no, que eso funciona, que dentro del alemán. Y bueno, reserva. Y eso aumenta la reserva de maná un 5%. Y por último tenemos dedos. Sí, diestros. Sí, eso va muy bien para los pícaros. Sí. Que aumenta la pericia de dagas y espadas. Y ahí nuevo pícaro también he visto mucho, ¿eh? No me gusta llevarlo pícaro, no. Yo le pillo el gustazo, ¿eh? Yo al que más le he pillado el gustazo ha sido el gnomo mago y el gnomo caballero y al de K. Y al brujo también. Al de K bastante, porque me gustaba el gnomo con todo, ya estaba le tengo transfigurado en cómo es el caballero de la muerte normal. Pero con la armadura del principio. Sí, sí. Transfigurada esa. Ya está. Que es muy bonita. Sí. Y la espada tengo la crematoria. Que está. La crematoria la saqué y dije, no me la voy a jugar, no voy a lanzarla dado. Codicia, a tomar por culo. Por supuesto que no. ¿Quién la quiere? Pero bueno, y eso, las clases disponibles son brujo, caballero de la muerte, guerrero, mago, pícaro, sacerdote y monje. Por lore, lógicamente, no va a estar el druida. No son muy afines a la naturaleza. El druida se descarta. Y pues ya está, que no... Y no hay más. No hay mucho más. Antes hemos dicho dos clases que no tenían, que no eran ni... Ni paladines, ni... Ah, paladines, claro, paladines. No sé por qué no pueden ser paladines, pero bueno. Si son sacerdotes... Sí, siendo el sacerdoticio al paladín tampoco hay, no hay un gran paso. Pero bueno. La estatura, yo creo, porque otra cosa. Sí, bueno, no hay escudos tan grandes. No hay escudos tan pequeños. No. hemos terminado la sección de razas. Hoy ha sido el gnomo. Espero que os guste. Hemos ido un poquito rápidos, pero bueno. Os vamos a dejar con dos canciones, ¿vale? Con dos temas de gnomos. Una es la de Operación Nomeragan, que me encanta, o sea, es la de la mazmorra, uno de los. El boss final. Esta es la canción que se escucha. Y luego un repertorio de música gnoma, que es la que yo me pongo cuando voy con el gnomo. Bien. Cuando estoy haciendo las bandas cada semana. Pues me pongo la canción y esos 20-25 minutos no me los paso escuchando. Venga, pega. No tienes maná. No estás preparada tú. No tengo maná. Y nada. Después de estos minutos musicales, pues vamos a ver. Vamos a dar nuestra opinión sobre el primer podcast que grabamos juntos. Y nada más. Pues nada, después de estos minutos musicales, que espero que os haya gustado, y vamos a comentar un poquito cómo ha ido el programa. Espero que os guste, es lo único que puedo decir. Solamente con que haya 5 descargas, o sea, no os pido más, o sea, 5 descargas. 5 descargas. 5 descargas. ¿La mía y la tuya cuentan? Sí. ¿3 descargas? Con 3 descargas, vamos, me siento el podcaster más sortudo de todos. Entonces, pues, a mí, digamos que conocí a Jin Toki, conozco a Jin Toki de... a Dani, o sea, yo le llamo Dani. Ah, como quieras. Yo es que por Nick sí llamo a mucha gente, pero no sé llamar más a la gente por su nombre. Entonces, pues, ¿cómo decirlo? No, presentó otro Dani. Entonces, sí, pues, Knocker, del reino de Neverland y Mundo Fisco. Mundo Fisco. Entonces, pues, digamos que estaba un poco desorientado porque no tenía ni idea. Yo, digamos que cuando lo conocí estaba ya en los últimos canones del programa y iba a decir a tomar por saco el podcast. No voy a mejorar no voy a mejorar la situación de mi personal, no lo veía mejorando, entonces tenía que centrarme más en la familia que en otra cosa. Por suerte, por suerte me estoy dicho, digo por suerte por desgracia, estoy mejor, entonces centrarme más en el podcast, aunque tengo mi curro como él tiene su curro, entonces digamos que, sí, que no va a ser un podcast irregular. O sea, se grabará cuando se pueda y yo sé, a lo mejor algún día grabamos dos y ya tenemos para 2 meses. Exactamente, o sea, no pidáis una regularidad porque él tiene su curro, yo tengo... Ahora empiezo el día 6 las prácticas, o sea, yo... Y aparte de mi curro, tengo que combinarlo con la vida personal y tengo que combinarlo también con Hot Factory. Sí. Entonces, con los traidores de allí. Entonces, pues, digámoslo bien. Yo cuando he entrado esta semana, cuando le dije lo del podcast, no sabía bien porque hoy estoy de torneo. O sea, yo tenía en mente o ir al torneo o ir al salón del cómic. No ha podido ser. O sea, no ha sido posible ir allí. Y uno ni otro. No ha sido así posible, entonces, pues... esta semana está un poco nervioso porque ya me lo dijo él, a ver si no vamos a tener feeling o algo y esperemos un poco. Pero de momento bien. Pero de momento, y yo pues espero editar esto esta semana. No me pidáis correr porque no sé, pero sí, esta semana en vez de dedicarme... Bueno, cuando lo escuchen estará editado. Sí, cuando lo escuche pues estará editado. Y nada, esperemos poder hacer... un pequeño sorteo. Ya, sí, pa dentro. Ya hablaremos de él. Ya hablaremos de él. Que por ahora lo tengo que ver cómo lo hago. Y nada. Un saludo y dejo la voz cantante a Jinto. Pues todo. Esperemos que hayáis disfrutado lo mismo que hemos disfrutado nosotros haciéndolo. Aunque sea así el primero. Yo me lo paso muy bien. He estado muy a gusto. Y esperamos poder repetirlo varias veces más. Y poco más. Que va siendo hora de irse. De irse. Pues nada, desde... La despedida se me da muy mal. Sí, anda, que a mí. ¿Cerramos esto y a tomar por culo todo? Sí. Pues nada, desde la onda corta de Draenor, nos despedimos hasta... dentro de uno... Hasta la próxima, porque no sabemos cuándo vamos a volver. Yeah. Somos la copia barata de Mundo Freshbox. O sea, no tenemos ni idea de cuándo vamos a volver. Pero algo haremos. Sí. Y nada más. Espero que os haya gustado y que esto, como me ponga a hablar, esto puede durar a las 12 o las 14. Entonces, te lo separamos en Pitcar y montamos aquí una temporada que te cagas. Entonces, nada. Espero que le guste y un saludo a todos. Una pequeña mención al señor Soli por dejarme amablemente su plantilla de guión y por guiarme. Yo que me sonaba de algo. Y a Knocker por ponerme en contacto con este buen señor. Hasta la próxima. Adiós.